Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Vijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Buenas tardes, acá estamos, otro sábado de Hora Libre. Van a ver que por primera vez en la historia, la que habla soy yo en el primer bloque y Ari no está. Le mandamos un gran beso, Ari ha sido papá de Rita, la gordita más bonita del mundo. Así que a él, a Anita, a Amanda y a Rita, un gran abrazo. Bueno, hoy vamos a tener un entrevistado que, pobre, esperemos que sobreviva a mis artes de novata conductora del programa, que es Eduardo Josami. Y hay un montón de cosas. ¿Qué es Eduardo Josami? Eduardo Josami, todos lo conocemos, por lo menos, por la tarea que desarrolla actualmente como presidente del Museo Haroldo Conti, cuya creación queremos que nos cuente un poco cómo llega esta idea que en su... Hoy estamos acostumbrados a que exista, pero en su momento fue una idea francamente rupturista. Este Museo de la Memoria. También es un conocido activista de derechos humanos, también es un... Ha sido periodista, es escritor. Creo que todavía sos periodista, yo cada tanto te leo. ¿En qué carácter lo haces, escritor? No, en este momento lo hago más como... cuando tengo ganas o pienso que puede servir para algo, escribir algún artículo, lo hago. Y la verdad que lo hago con bastante frecuencia. Pero no me considero periodista en el sentido de que, bueno... yo me consideré periodista cuando esa fue la actividad dominante en mi vida, cosa que ocurrió durante muchos años, sobre todo cuando era más joven, ¿no? Un poco vamos a charlar porque además tiene unas anécdotas que le queremos preguntar. Bueno, con esto vamos a empezar con Hora Libre. Ya saben, una hora que nos tomamos por semana para discutir de las cosas que nos interesan con la gente que nos interesa hablarlas. Eduardo Josami, acá me dio la producción una biografía. Viste, las biografías siempre tienen esa cosa parcial, que dicen una serie de datos, pero que no dicen quién sos vos. Yo, antes que empecemos a hablar un poco de tu historia, te quisiera preguntar una cosa. ¿Cómo surge el Museo Haroldo Conti? Porque bueno, yo creo que es un hito. Este Museo de la Memoria es el Haroldo Conti. Sí, en realidad el nombre es Centro Cultural de la Memoria. Exacto. Y tratamos, uso el plural porque todo esto fue... discutido con Eduardo Luis Dualde, el que era entonces secretario, sí, de Derechos Humanos. Como decimos algunos, Dualde el bueno. Claro. Tratamos de que no fuera un museo. Primero porque pensábamos que había muchas cosas todavía que pensar y que discutir antes de algún modo cosificar en un museo. Había la mucha memoria. Historia en curso para convertirla en un objeto de museo. Y en segundo lugar, porque la idea también era que el centro hiciera muchas actividades culturales de distinto tipo, y esto nos parecía que entonces que era mejor llamarle directamente Centro Cultural. Bien. Aunque el nombre Centro Cultural de la Memoria provocó muchas discusiones porque no se entendía bien qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Hoy, como... después de más de 7 años de trabajo, a mí me parece casi obvio que esto es un Centro Cultural de la Memoria, pero al principio hubo dudas, y también hubo dudas porque había cierta resistencia en el movimiento de derechos humanos a la idea de que en un lugar como la ex ESMA, tan emblemático de la represión y del horror, se pudiera desarrollar actividades que en última instancia se asocian más con la alegría. Con la, ¿no?, vida. Con la vida, con la presencia de los jóvenes. Pero bueno, ¿no es el triunfo de uno sobre el otro? El tomar, bueno, robarle el lugar al espanto y ganárselo. Yo creo que sí, que efectivamente eso es lo que ha venido ocurriendo en estos años. Es cierto también que esto no nos debe llevar a olvidar que es un espacio de memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vos entrás hoy al predio, y en particular al Haroldo Contis, vas a encontrarte con un lugar que, según dice la gente, es relativamente acogedor, con pocas reformas se ha hecho un ambiente, sí, agradable, pero hay siempre algunas marcas que recuerdan lo que pasó allí, porque en última instancia la resignificación es eso, ver, negar es... Claro, lo que fue, qué fue esto en su momento y qué hemos podido hacer ahora, ¿no? Y bueno, esto no estaba tan claro en un principio, pero empezamos con algunas dificultades porque el edificio necesitaba una refacción. Entonces, los dos primeros años, el Haroldo Conti no hizo otra cosa más que actividades que tenían que ver con la palabra, seminarios, debates, presentación de libros, ese tipo de cosas, y cine también, porque eso, aunque todavía no teníamos la cinemateca, en última instancia, en cualquier espacio se podía exhibir algunas películas. Después vino la refacción del edificio, hubo lo que nosotros no quisimos llamarle una nueva inauguración, porque en realidad teníamos una actividad ya desde algún tiempo antes, pero fue el momento en que la Presidenta de la Nación inauguró el centro ya con todas sus posibilidades, digamos. Y bueno, y desde entonces el centro ofrece lo que en general la gente sabe, porque por suerte la programación se difunde mucho, pero tenemos música, teatro, artes visuales, fotografía, sí, cine, tienen una actividad. Y bastante importancia le damos a la reflexión sobre la historia reciente de la Argentina y sobre la memoria, que se ha transformado en un terreno de debate y de estudio en la Argentina, afortunadamente, cosa que décadas atrás no ocurría. Después vamos a hablar un poco de este momento de la Argentina y lo que significa, pero a mí hay una duda. Vos trabajás en un lugar que fue un campo de detención. Vos fuiste un detenido durante la dictadura. ¿Cómo fue tu experiencia? Sé que hace poco has publicado un libro respecto a eso. Sí, un libro que al que editorial le puso un título que yo no me hubiera animado a ponerle, porque es un poco efectista, que son 2.922 días. Ya, Memorias de un preso en dictadura. Es el recuento de los días. ¿Pasa que yo pensé que el título era tuyo? Porque digo, eso debe ser lo que piensa un detenido, los días que estuvo. Aparte, bueno, son días que de algún modo te quedan en un agujero negro de hijos que te crecieron, de amigos que se fueron y... Exactamente. Para ser justo, el título lo acepté yo, obviamente. Es y, en realidad, por lo menos en mi experiencia, lo único que se discute mucho con la editorial es el título. Primero uno piensa que ellos entienden de eso tal vez más que uno, ¿no? Y en segundo lugar, porque bueno, ahí hay un interés claramente compartido. El título yo no me hubiera animado a proponerlo, creo. Yo había puesto Memorias de un preso de la dictadura. Y estaba pensando que hacía falta un título que tuviera más impacto. Bueno, y la editora me planteó este título y yo lo acepté. Perfecto. ¿Y qué? Contame esto. ¿Cómo fue? Porque aparte vos estuviste mucho tiempo preso. Tuve 8 años. En una etapa, aparte de un momento que te agarró, en un momento bueno de tu vida, muy joven. Sí, la verdad que sí, fueron 8 años, bueno, duros obviamente. ¿Qué te detuvieron? Me detuvieron todavía cuando estaba Isabel en el gobierno. ¿Y te acusaron de...? Septiembre del 75. En realidad me acusaron de cosas que no eran... Todas ciertas, esperemos. Que no eran del todo infundadas, ¿no? Yo era, ya en ese momento, era miembro de Montoneros, si yo entonces hiciera una crítica a la actitud de la justicia en todo ese periodo que estuve detenido, no es porque hayan inventado aquello de lo que me acusaban, porque, por ejemplo, de que sea cierto. Me acusaban de que tenía documentos falsos, y efectivamente tenía documentos falsos, porque si hubieran dado con mi documento me hubieran detenido mucho antes. A ver, si hubieses estado con tu documento, a lo mejor hubieses, incluso tu detención hubiese ya transcurrido por otro camino. Exactamente. El hecho de tener que averiguar quién eras, buscarte los antecedentes, claro, de alguna manera... Sí, sí, porque eso de alguna manera me legalizó, ¿no? Exacto. En un momento caí yo en que en Buenos Aires todavía no... no se había iniciado la práctica de las desapariciones. Había existido desapariciones en el periodo de Lanusse, sí, y de bueno, en general de la dictadura del 66 al 73, pero habían sido casos relativamente pocos. Yo solo sé porque fui uno de los casos y tuve más suerte que otros, porque aquí estoy. Como primera conclusión podemos decir que fuera por falta de documentos o por suerte, en buena hora que cada vez que te detuvieron lograste. Exactamente. Recién en noviembre del 75, cuando el ejército se hace cargo de la seguridad, de las cárceles. Sí, la militarización. Aparecen la práctica de las desapariciones en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo fui detenido. ¿En dónde? En pleno centro de la ciudad. Yo en realidad militaba, no en pleno centro, en lo que es el centro geográfico, en Caballito, ¿no? Bastante cerca de donde vivo ahora. En realidad me detuvieron allí porque estábamos atravesando la ciudad, pero yo militaba en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Y bueno, como te decía, fueron años duros, pero lo que hay que entender, por lo menos para mí fue muy importante, es que eran años en que uno pensaba que no le había tocado la peor parte. Agradecías estar vivo. Por eso, y eso yo lo cuento en el libro, razonamiento que puede parecer medio ridículo, que cuando en la cárcel de La Plata, en el año 77, sacaron a compañeros que estaban en el mismo pabellón que yo, en dos oportunidades, para matarlos, además de la indignación y el temor, yo sentí algo así como también como una especie de estafa, ¿no? Como si no soy tan peligroso. No por eso, sino porque cuando uno entró a la cárcel, por supuesto que no firmó un acuerdo con nadie, pero la idea era, me voy a quedar muchos años preso, qué macana, pero bueno, no soy todavía joven y alguna vez voy a salir, ¿no? Entonces esta evidencia de que uno podía estar muchos años preso y además morirse después de estar muchos años preso. Este pacto ya es injusto. Claro. Bueno, denunciando algunos pactos injustos, vamos a la primera pausa en el programa, en Hora Libre, el sábado, y esta de Sinari. Hora Libre. Hora Libre. Los sábados, de 17 a 18. Hay una pausa inquieta. Escondida. Entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escucha. Bueno, segundo bloque de Hora Libre con Eduardo Josami, que nos estaba contando lo que había sido su época detenido, afortunadamente sobrevivió. Tengo una pregunta. Una cosa es el mundo adentro de la cárcel. ¿Y afuera qué pasaba en tu vida? ¿Tenés hijos? ¿Con quién estaban? Bueno, hoy tengo una hija, pero en aquel entonces, cuando caí preso, no la tenía. Y tenía una mujer, una compañera, que fue también en la ESMA. Detenida y sobrevivió, te puede estar un año y medio en la ESMA, y eso, bueno, es obvio que le agregó un plus bastante importante de angustia en todo ese periodo, ¿no? ¿Y qué te parece? Ella cayó en momentos en que yo estaba... ¿Vos tenías novedad de que ella estaba...? Yo sabía, yo tenía visitas, y entre las visitas que tenía, me visitaba mi suegra, así que estaba... Mi suegra estaba relativamente enterada de la vida de su hija, porque en general los militantes... Bueno, una buena suegra te tocó. Sí, me tocó una buena suegra, la verdad que sí. En general los militantes trataban de no vincularse mucho con sus familias, porque esa era la posibilidad de sobrevivir. Pero yo sabía que ella había sido detenida... Sabía que estaba viva porque había hecho un llamado en una oportunidad, y la verdad que me aferré a la esperanza de que sobreviviera, pero como uno se aferra a las cosas que vos no podés aceptar que no sean así, ¿no? Pero había pocas probabilidades, de acuerdo a lo que sabíamos. ¿Adentro de la cárcel se sabía lo que estaba pasando? Se sabía. Yo estaba en un pabellón con... muchos compañeros con bastante experiencia política, y la verdad que no podíamos dejar de darnos cuenta la gravedad de la situación. Además veíamos hasta qué punto se habían deteriorado las condiciones dentro de la cárcel. Realmente los presos políticos en otras épocas han tenido un régimen casi un estado de jerarquía, claro, bastante soportable, y con un trato incluso amable, precisamente en este caso, por su condición de militante. Exactamente. Bueno, esta vez fue todo lo contrario, es decir, eran condiciones muy duras, y nos imaginábamos si esto pasa acá, lo que debe ocurrir en los lugares donde está la gente que están interrogando, torturando. No sabíamos todavía en este momento, en el 77, cómo eran los centros clandestinos de detención. Lo que por supuesto no sabíamos es que a muy poca distancia de la cárcel había un centro clandestino que estaba dirigido, gestionado por los mismos oficiales del servicio penitenciario que nos atendían a nosotros. ¿Cuál? En La Cacha. De la cárcel estamos hablando de la Unidad 9 de La Plata. Claro. Pero tendíamos a pensar que la gente que no aparecía rápidamente estaba muerta. ¿No? Te voy a hacer una pregunta, algo que me llamó la atención de tu biografía. Saliste de la cárcel y te fuiste del país. Bueno, me fui del país... ¿Aterrado? ¿Eh? ¿O espantado? No, ninguna de las dos cosas, no, al contrario. Uno piensa en la primavera... Cuando yo salí, poco antes de las elecciones, salí en septiembre del 83, las elecciones fueron, me parece que el 31 de octubre, ¿sí? Y ya había un clima muy distendido. Entonces, la verdad que esos 20 días que pasé en Buenos Aires no sentí ningún temor, al contrario, fueron muy gratos por la manera como me recibieron y reencontrarme con mucha gente, también darme cuenta de que faltaba mucha gente. Yo lo digo en el libro, los desaparecidos en relación con la población del país e incluso con la de la Ciudad de Buenos Aires no eran una fracción tan significativa, pero en relación a mis afectos y mis relaciones, a tu mundo, era muchísimo. No, pero incluso el no saber, ¿sabes qué? A mí me pasó no hace mucho, fui a una audiencia pública con un economista y me llamó un funcionario para decirme: no te puedo creer que está vivo, yo pensé que no había salido. Es muy extraño, claro, salió y por eso me llamó la atención, porque no es el único que salió y se fue del país. No, pero en mi caso hay una explicación. Mi mujer había salido años antes y estaba viviendo en México y teníamos dudas de si era prudente que ella volviera, ¿no? Entonces, hasta después volvimos precisamente el momento que ella declara en el juicio a la Junta, si nos quedamos aquí. Exacto, en el 87. No, en el 85. ¿85? Claro, el juicio a la Junta es del 85. El 87 es la obediencia de vida. Obediencia, pero exactamente. Antes de pasar a lo que vino desde que volviste al país, que pasaron un montón de cosas en el país, contame un poco cómo llegaste a ser ese chico hijo de inmigrantes que estudió en un colegio de habla francesa. ¿Dicen que hablas muy bien francés? Sí, no tan bien, porque no lo hablo con tanta frecuencia como me gustaría. O que lo lees, en realidad. Sí. Que lo lees muy bien. ¿Qué era? ¿Qué pensabas? ¿De dónde venís? ¿Qué hacían tus padres? Bueno, la mía fue una familia que... tanto particular, porque era una familia de inmigrantes, los dos. Mi padre y mi madre habían nacido en el mismo pueblo del Líbano. Y pero vinieron por separado. Cada uno por su lado, pero como eran parientes, volvieron a encontrarse acá. Porque cuando llegó mi padre a la Argentina, que fue como 20 y pico de años después de que vino mamá, que vino muy chica, él obviamente fue a visitar a sus parientes. Entonces se encontró con las primas y terminó casándose con una de las primas, ¿no? Y ellos... El Líbano es un país muy abierto a la cultura occidental, entonces de eso tiene que ver mi educación en un colegio francés. Y mis padres eran, por un lado, antiperonistas, o fueron antiperonistas, como casi toda la clase media, salvo la que tenía una influencia católica más fuerte en esos años. Pero al mismo tiempo, lo curioso es que tenían un gran respeto por la política. Entonces, yo, creo que fue en el libro sobre la cárcel, que de alguna manera es una memoria que abarca otros temas también, claro. Escribiendo eso me di cuenta más claramente que en realidad mis padres también tenían una gran influencia política sobre mí. Pero no en cuanto a los contenidos. Sino en cuanto a la discusión. Sino en cuanto a la idea de que la política era algo valioso, que tenía sentido dedicarse a eso. Es decir, mis padres hablaban con mucho interés de política en casa, de que nosotros éramos chicos. Ninguno de los dos era militante, bueno, además eran extranjeros, pero entonces yo me formé en ese... lugar donde la política tenía espacio. Tenía espacio y reconocimiento, ¿no? Y eso me quedó, las otras pues cuando era chico fui tan antiperonista como eran mis padres, después fui cambiando, pero reconozco siempre como ese hilo a través de los años de que a mí me enseñaron a querer la política. Y lo curioso es que yo no era hijo de un dirigente político. Exacto. ¿No? Hablando de querer, hablando de haber sobrevivido a la prisión, hablando de una esposa que se salvó de la ESMA, elegiste Gracias a la Vida, de Violeta Parra. ¿Por qué? Bueno, podría haberlo elegido otras veces después, pero esto fue en abril de 1972, a mí me secuestran y... En realidad me secuestran después que yo había sido detenido en una comisaría y liberado de la comisaría. Me hacen firmar la libertad a metros de la calle y te vuelven a meter. Y me vuelven a meter adentro. Con lo cual, las posibilidades, yo algo entendía, bueno, yo era abogado además, entonces decía, bueno, evidentemente esto lo hicieron porque yo no aparezco más. Y para que no tuviera dudas, los que me interrogaban me decían eso. Vos figurás acá de libre. Así que no, te puedes quedar toda la vida acá, no tenemos ningún problema. Total, vos ya estás. Técnicamente estás liberado. Bueno, cuando me interrogaban y me torturaban, obviamente, escuchábamos discos. Y esos discos eran los que habían secuestrado de las casas de los militares. Ah, no te puedo creer. Ah, seguro. Entonces, escuché a John Baez, que por ejemplo era otra figura emblemática en esos años, y escuché la versión de Mercedes Sosa de Gracias a la Vida, de Violeta Parra, bueno, que es una canción hermosa, pero que tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en ese momento. Sobre todo porque yo sobreviví, y entonces cuando yo salgo, esto me da hasta vergüenza contarlo porque puede parecer un poco cursi o hasta inventado, pero la verdad es que así fue. Cuando a mí la vida es un poco cursi. Sí, como decía Pessoa, ¿no? Todas las cartas de amor son cursis, ¿no? A lo mejor primero somos nosotros que las tachamos de cursi. Entonces cuando me liberan, me dejan en cerca de la Panamericana, y en las cercanías de la estación Bancalari, creo que era la ruta 197, me dicen, bueno, quédate acá mirando para abajo, no levanté la cabeza porque te reventamos, escucho un coche que se va, me levanto, empiezo a caminar y salgo cantando Gracias a la Vida. Con una historia hermosa y defendiendo las cartas de amor, Gracias a la Vida, de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos. ¿Estás escuchando? Hora Libre, Lijalal y Peñafort hasta las 18. Estás escuchando Hora Libre, Lijalal y Peñafort hasta las 18. Bueno, volvemos. Ya se nos está pasando volando el tiempo. Ya tercer bloque de Hora Libre. Hay un capítulo de tu historia que es extraño, porque uno te piensa como intelectual, como militante, pero sos abogado. Sí. Bueno. Eso también hay que explicarlo. Sí, yo siempre ser abogado es algo que merece ser explicado. Yo entré a la Facultad de Derecho siendo muy joven. Yo era alumno del Liceo Militar. ¿Sí, del San Martín? Sí, y tenía tanta ganas de irme del Liceo Militar que di quinto año libre y entré a la universidad con una idea bastante idealizada de lo que era una universidad, ¿no? El reino de las humanidades, del pensamiento. De la libertad. De la libertad. Y me encontré con una facultad de Derecho. ¿UBA? Como ha sido, sí, de la UBA, como ha sido casi siempre a lo largo de su historia. Están los conservadores y los que pasamos la facultad de Derecho, y te lo dice una abogada. Ahora, ¿por qué yo me sentí convocado por la facultad de Derecho? Bueno, porque en esos años seguía teniendo vigencia una idea. Leyendo un texto de Alberti me di cuenta que había sido una idea fundacional de la Facultad de Derecho, y es que la Facultad de Derecho tenían que egresar las figuras públicas de algún modo, ¿no? Los políticos, la cantidad de ministros de economía en este país que han sido abogados, por ejemplo, es notable, ¿no? Hay decanos de la Facultad de Filosofía y Letras como Miguel Cané, que eran abogados, y no debe ser el único. Entonces, y por otro lado, las otras carreras que hubieran de ciencias sociales que hubieran expresado tal vez mejor lo que yo quería, un poco intuitivamente, como sociología, por ejemplo, se crearon. Con posterioridad. Con posterioridad, bueno, en un caso pocos años antes, entonces todavía se seguía firmando. Yo me acuerdo que un amigo de mi padre me decía, no, a vos te gusta, te interesa la política y la historia, tenés que estudiar Derecho. Es como, serás lo que debes ser, pero serás abogado. Claro. Y después, bueno, me recibí de abogado relativamente rápido. Entré. ¿Trabajaste de abogado? Sí, trabajé en dos periodos de mi vida, comienzos y fines de la década del 60, más o menos. Perdón. Pero en el año 73 pude haber vuelto al estudio, porque era un periodo de legalidad, y sin embargo me pareció que no sentí ganas de volver a derecho. Ya me imaginaba una vida más militante, aparte esa legalidad uno nunca sabía cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Ese sí, incluso te ponía en una situación de, no solo de conflicto, sino más de tu propia seguridad, digo, para ejercerte. Efectivamente. Pero iba también a ir a tribunales lleno de federales. Claro. Hola, vengo a dejar este escrito por un embargo. Pero por otro lado también, eso es tal vez lo más importante, pero también había cierto desencanto intelectual con el derecho, ¿no? Esa idea de mi juventud, de que en el derecho se sintetizaba de alguna manera la justicia y también una inquietud social más amplia, bueno, después esto se fue perdiendo y recuperé cierto, te lo digo a vos que sos una abogada de generaciones más jóvenes, recuperó un mayor respeto político por el derecho cuando fue tan importante. Por ejemplo, en el movimiento de derechos humanos, el rol de los abogados. Y uno vio que efectivamente, bueno, en la lucha política y social, el derecho cumplía un rol importante herramienta. También como herramienta. Aparte, ¿no? ¿Sabes lo que yo siempre pensé de esas épocas? Que muchos de los mejores juristas adherían y prestaban cabeza y puño y escritura para bancar, de alguna manera, interrupciones del orden democrático. Digo, es difícil, vos tenés señores súper respetables que eran miembros de cortes de gobiernos militares. Bueno, esa fue mi primer impresión fuerte en la Facultad de Derecho. Uno de los grandes amigos de mi padre, que era, abogado, por supuesto, y que yo, de alguna manera, había ejercido cierta influencia formativa sobre mí, me prestaba libros, y yo, se transformó en el candidato de la fracción más reaccionaria de la facultad, por ejemplo, ¿no? Y no era un caso aislado, eso era la mayoría de los profesores de la facultad. Y recuerdo que, después cuando vino el golpe de Onganía, otro amigo de mi padre fue integrante de la Corte Suprema en el 66. Entonces, eso me ayudó también a romper con esa visión idílica del derecho y de los abogados que tenía cuando era chico, que era un poco el ambiente que se vivía en mi casa, ¿no? Bien. Bueno, hablando de romper visiones idílicas, pasamos a un tango de Julio Sosa. Nada, ¿por qué? Bueno, podría decir que porque me gusta mucho Julio Sosa. Y sería una gran respuesta. Me gusta bastante el tango en general. Julio Sosa siempre es una buena respuesta. Ese tango tuvo una de las cosas que más escuchábamos con mi mujer cuando iniciamos nuestro, llamémosle noviazgo, hace muchísimos años. Y la verdad que me quedó un recuerdo muy fuerte de dos cosas. Las poesías de Prévert, que leíamos juntas, y ese tango de Julio Sosa, que creo que el disco había salido en esos días, y que además después murió Julio Sosa creo que se había muerto antes, porque se murió en 64, Julio Sosa. Sí, sí. Pero bueno, de cualquier manera todo eso estaba muy presente en esos momentos. Es un momento de tu vida. Este tango es un momento de tu vida y un momento feliz. Sí, es un momento feliz, a pesar de que es un tango nostálgico, ¿no? Nada queda, sí, no es una celebración. La felicidad te hace inmune ante cualquier cosa. Sí. Así que, nada, de Julio Sosa. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Un recreo en mitad del ruido cotidiano que ensordece. Ya cuarto bloque, se nos pasó volando. Como siempre decimos cuando llegamos al cuarto bloque, este programa debería durar más. No, se nos quedó corta, siempre nos queda corta. Hablamos de una época feliz con nada, donde te enamorabas de una persona. Después, en el bloque, en la pausa, hablábamos de cuando te reenamoraste de la política. Contanos de eso. Bueno, yo debería decir que nunca me desenamoré del todo de la política, en el sentido de que no gritaba que se vayan todos en el 2001. No fuiste un indignado. A pesar de que acompañaba esas marchas donde la mayoría de la gente lo gritaba, y me parecía muy razonable que se gritara eso después de lo que había pasado. Pero fui un desengañado de la política porque, la democracia en el 83 suscitó muchas expectativas y no se cumplieron. El menemismo fue una experiencia horrible, donde además Menem pudo darse el lujo de decir, si hubiera dicho lo que pensaba, no me hubieran votado. Y después de eso lo siguieron votando. Bueno, y en los 90 yo fui activo integrante del Frente Grande y el Frepaso, y es una experiencia donde puse mucho, pensando que, bueno, que no podíamos recuperar los 70 en lo que tenían de su radicalidad más profunda, digamos, pero que frente al menemismo y a esta claudicación del justicialismo había que generar una alternativa posible en ese momento. Esa alternativa surgió con una propuesta bastante avanzada en un primer momento y fue degradándose, si me permite con cierta amargura este calificativo fuerte, hasta llegar finalmente al acuerdo de la alianza y el gobierno de la Rúa. Entonces, impresión negativa fue para mí particularmente fuerte, porque me sentía doblemente defraudado por las expectativas que se podían haber tenido en el 83, aunque yo no fui alfonsinista, pero de alguna manera todos las compartimos, y por lo que había significado el nacimiento de esta fuerza y después transformada en una caricatura, sí, con la Alianza y de la Rúa, ¿no? Entonces, yo me había alejado del Partido Justicialista en los 90, cuando Menem sanciona los indultos, y la verdad tenía muy poca expectativa respecto a todo lo que pudiera venir del Partido Justicialista. Y bueno, apareció Néstor Kirchner, y tuve que revisar esa mirada, no porque creyera que el Partido Justicialista era la fuerza que por sí sola iba a llevar adelante una gran transformación en la Argentina, porque incluso en estos años de kirchnerismo no ha sido lo más importante el Partido Justicialista como tal, pero sí en cuanto a que había mucha gente en el peronismo y que quedaba en el Partido Justicialista de la que podía. Bueno, de ahí surgió Néstor Kirchner. Exactamente. Entonces hay que saber reconocer. Quedaban realidad. Los remanentes de una estructura de Sotuda y estas voces nuevas que estaban. Exactamente. Entonces, esa la impresión de las declaraciones que le hace Néstor Kirchner a Escribano pocos días antes de asumir, y el discurso del 25 de mayo y el discurso posterior pidiendo la renuncia de la Corte Suprema, bueno, fueron golpes muy fuertes. Yo diría que vivimos de emoción en emoción hasta marzo del 2004, cuando se hace el acto de la ESMA, y bueno, la verdad que ya me parece que no cabían dudas de que estábamos frente a un gobierno con una voluntad de transformar muy fuerte. Y me golpeó mucho la identificación de Néstor con la generación de los 70. Y viéndolo ahora retrospectivamente, creo que fue muy positivo el modo que eso se hizo. Porque incluso que haya sido una figura relativamente marginal en esos años, y así no era un comandante montonero, sino alguien que había estado con la juventud peronista y quedó perdido en el camino, me parece que hizo más fácil que la sociedad comprendiera el sentido más profundo de la generación. Aparte de los 70, militancia, porque, ¿no?, la militancia estaba lleno de Néstor Kirchner, de Eduardo Hosami, no de 500 firmenistas. Exactamente. Entonces, bueno, todo eso se fortaleció más, si queremos verlo así, cuando a mí me llaman para trabajar en la ex-ESMA, cosa que no. Yo siempre estuve muy ligado al movimiento de derechos humanos y en estos años más. Ya que hay algo que te quiero preguntar que me parece importante. Durante mucho tiempo hubo una cobertura mediática del movimiento de derechos humanos que, mientras fuera dentro del ámbito de las ONG, lo miraba bien. Ahora, cuando surgen espacios de reflexión política como Carta Abierta, pasan a defenestrarlos. Bueno. Yo creo que a Carta Abierta se la defenestra porque es consecuentemente defensora de este gobierno. Y ese alineamiento político no se tolera. ¿Pero te das cuenta que como militante, como Eduardo Hosami, militante de derechos humanos, probablemente en Clarín te darían una nota muy alabatoria? Ahora, como Eduardo Hosami, miembro de Carta Abierta, le falta al titular en la nota, él la sufre. Sí, bueno, eso está claro. En realidad, de cualquier manera, ya no sé ni siquiera si como militante de derechos humanos te darían tanto espacio, ¿no? Porque me parece que ahí esta oposición al kirchnerismo ha ido cada vez alejándose más del tema de los derechos humanos. Aparte, mira, en los últimos días, no en el diario Clarín, sino en el diario La Nación, si has tenido oportunidad, hace cerca de un mes empezó con una nota sobre el tema del juicio de Smart, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hace un par de días ya directamente decían que el camino de la memoria debía asegurar la amnistía, y hoy sacan una, en estos días han sacado otra también en los mismos términos. Yo creo que hay un tema ahí donde el avance de la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno, que empieza en el 2003, ha empezado a tocar lo que no se tenía que tocar para el poder permanente de la Argentina, que es la complicidad civil. Sí, yo creo que ese es el tema que más importa en este momento. Me parece que procesaran y condenaran a los militares, por supuesto que estos sectores reaccionarios nunca lo vieron bien, pero que además se empiece a hacer lo mismo con los empresarios, con los grandes empresarios, me parece que ya les parece sacrílego. Aparte, hay una cosa, yo pienso que tiene que ver con el sentimiento de privilegio. En la Argentina, es un enfoque muy clasista, hay un sentimiento de privilegio de clase que son intocables, también por el Poder Judicial. Los militares no. Fue tal la atrocidad que se vio que era, si querés, desde esa conciencia un poco hipócrita, está bien que alguien de la cara, son los mismos que te dicen, bueno, ya está con la teoría de los dos demonios. Ahora, avanzar sobre el poder permanente, que aparte es el poder que condiciona, que exige una dictadura para llevar adelante un plan económico, y que si hoy pudiera, seguiría con el mismo plan económico. Seguramente, pero en esto influyó también el modo como se produjo la salida de la dictadura. Es decir, Malvinas dejó tan expuestos, tan en ridículo a las Fuerzas Armadas, a sus altos mandos, que todo el poder económico que había sostenido la dictadura dio un paso al costado. Le soltó la mano. Exactamente. Esto no ocurrió, por ejemplo, en Chile, donde Pinochet siguió siendo una figura reconocida por la derecha chilena durante muchísimos años, ¿no? Presidente. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero antes de que te vayas, te vamos a hacer una pregunta, se la hacemos a todos los invitados. No es muy original, pero sí nos interesa saber esto. Militante, abogado, periodista, escritor, peronista, para no quitarle. ¿Sos feliz, Eduardo Josami? Sí. ¿Qué te hace feliz? Bueno, me hace feliz, por un lado, circunstancias más personales y familiares de la vida. He tenido la suerte de mantener una relación muy interesante, muy importante, muy entrañable con mi mujer. Tengo una hija que realmente es muy importante en mi vida. ¿Tenés nietos? No, no todavía. ¿Vamos por ellos? Bueno, eso hay que preguntarle a mi hija. Pero además, y fundamentalmente, creo que uno es feliz porque yo me doy cuenta que he hecho la vida que hubiera querido hacer. Y me parece que a veces hay otra gente que a lo mejor se le ha hecho más difícil eso o no ha podido hacerlo. Una hermosa conclusión y un gran motivo para ser feliz. Antes que nos vamos, porque quiero decir que nos vamos a ir escuchando un tema que tiene una historia, que es Mariel y el Capitán, de Sui Generis, que nació originalmente como Ariel y el Capitán, hablando de escándalos que ya no pasan. Hoy cualquier elección sexual es permitida ante la ley y no provoca que corten un ascensor. Que fue el último tema. ¿Por qué lo elegiste? Mira, lo elegí porque yo empecé cuando apareció Sui Generis, yo no le daba mucha importancia al rock nacional y en general creo que a la música en esa época, en que estaba muy metido en la militancia política. Y después en un momento sentí como cierta nostalgia por eso que se me había pasado, ¿no? Escuchame, tu mujer maravillosa te dio bola cuando le cantabas tango. Y entonces, me impresionó, de todos los villanes, me impresionó particularmente este tema, que me pareció una manera muy, muy linda, muy simple de marcar esa hipocresía tan profunda que existe en ciertos sectores medios de la sociedad argentina, ¿no? Y capaces de convalidar y en este caso hasta de hacer las mayores atrocidades para salvar una apariencia en última instancia. Una cosa fantástica. Bueno, se nos hizo otra vez muy corto, esto fue Hora Libre, le agradecemos a nuestro operador Gustavo Barros, alias El Pelado, a la Dista Nushka, nuestra productora, Analia Fernández Fuchs, y le mandamos un enorme abrazo a Ari Lijalad, a su mujer Anita, a sus dos hijas, al hombre gris. Y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias, Eduardo Josami. No, gracias a vos. Ella toma el ascensor a la mañana, sin temor a que se caiga. Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta. Se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón, o a lo mejor café. El consorcio se reunió y del capitán se habló, y las damas indignadas protestaban, pero el capitán faltó y a la reunión no asistió. Era natural, estaba con Mariel. Ella toma el ascensor a la noche sin temor a que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Y el pobre capitán, lleno de espanto y de dolor, se suicidó. instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El consorcio festejó.